que esa lata, cabrón. ¿Vos lo sabes o no? Agus Suarez en El Beat. Hey, mami. Hoy salió para la casa activa para el sandungueo. Se puso la vapo noche de tu rey. A ella le gustan los pibitos callejeros. ¿Y qué le hace el sala? Primero la rompo, después de eso baila como un trompo. El bombo la pone mete al ojo y después de eso sale en combo. Fuma, toma, chingamos y se lo pongo, se lo pongo. Mi amor, te espero allá. Me la crucé en el parizón. Nos fuimos pa' mi casa y rompimos el colchón. Se sabe cómo soy cuando llama le doy. Sabe que cuando llama le doy. Ella me pide que yo nunca pare. Sabe que somos viola, mejor que no se compare. Me lo muevo para atrás, le dije toma atrás. Me lo muevo para atrás, tra, tra, tra, tra. Me lo muevo para atrás, le dije toma atrás. Me lo muevo para atrás, tra, tra, tra, tra, tra. Ella me pide que yo nunca pare. Sabe que somos viola, mejor que no se compare. ¿Aló? Hoy salió para la casa activa para el sandungueo. Se puso a lavar por noche de tu rey. A ella le gustan los pibitos callejeros. ¿Y qué le hace el sala? Primero la rompo, después de eso baila como un trompo. El bombo la pone mete a loca y después de eso sale en combo. Fuma, toma, chingón y se lo pongo, se lo pongo. En una esquina de la disco. Primero la rompo, rompo, rompo. Ella me pide. Es que esa lata, cabrón. ¿Vos lo sabes o no? Agus Suarez en El Beat.